Este es un programa no recomendado para menores de edad, ni para personas sensibles o impresionables. La dirección no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados. Más allá de la realidad. Enigmas y misterios de nuestro mundo. Un encuentro con lo desconocido. Con Santiago Vázquez. Muchos mundos, pero todos están aquí. Es una frase que ha pasado a la historia de estas temáticas y que quizás los más avezados, quizás los más veteranos, los que tengan más edad o que tengan menos edad, pero que se han interesado diariamente o muy frecuentemente en estas temáticas, conozcan. Y es que, queridos amigos y amigas, estamos continuamente interconectados, interrelacionados con unas realidades que, aunque la ciencia positiva todavía no puede demostrar, quizás algún día la ciencia positiva disponga de la aparatología necesaria para poder demostrar la existencia de esas realidades, de esas causas paranormales que están entre nosotros y que actúan y que operan y que se manifiestan hasta que no llegue ese día, muchos, y es así, muchos millones de personas no creerán, porque en el fondo somos deficientes en cuanto a la creencia. Y puede tener su lógica, no digo yo que no, pero somos como el apóstol Tomás, que Jesús se apareció a los apóstoles resucitado. Tomás no estaba. Cuando volvió, le dijeron que el Señor se había aparecido y no se lo creyó. Y ya estando él, Jesús se volvió a aparecer y le dijo: Tomás, ¿por qué me has visto? ¿Has creído ahora? Alarga aquí tu dedo y mete tu dedo en mis llagas, que soy yo. Y no seas incrédulo, sino fiel. Otras traducciones dicen, sino creyente. Y Tomás, convulsionado, compungido por otra parte por su falta de fe, exclamó, Señor mío y Dios mío. Y es cuando Jesús le dice, porque has visto, has creído. Bienaventurados los que creen sin ver. Claro, esto tiene más mérito. El que no ha tenido evidencias en su vida, el que no ha experimentado, está de alguna manera en desventaja con el que sí ha tenido al menos una, y hablo de auténticas experiencias con lo desconocido, llamadlo como queráis, con lo extraño, con lo paranormal, evidentemente está en desventaja. Y hoy os traigo, apoyándome en esta frase de mi maestro don Germán de Argomosio Valdés, una frase que pronunció en los micrófonos de Onda Cero con el gran Juan Antonio Cebrián, con César Cid, no me olvido de César, en la mítica Zona Cero de 1991 a 1994, cuando dijo en una noche en los micrófonos de Onda Cero esta frase que os voy a decir literalmente: no hay nada como vivir un fenómeno paranormal en primera persona para pasar de un escepticismo radical a una credulidad máxima. Meditad esa frase. Si tenéis que echar para atrás el cursor, lo podéis hacer. Porque es verdad. Es verdad. Se da el caso de personas, aunque son minoría, personas que han experimentado, que han vivido, que han tenido una experiencia verdadera, auténticamente paranormal, del tipo que sea, y que no obstante su negacionismo, su total cerrazón, su absoluta increencia le hace incluso no admitir lo que ha vivido y buscar explicaciones absurdas para, valga la redundancia, explicar lo que ha vivido. Y eso no es coherente, porque ante evidencias, ante hechos, no caben argumentos. Lo que se ha vivido, cuando no hay nada que pueda explicar, nada natural, racional, que pueda explicar un fenómeno, hay que dar paso a plantearse que lo que se ha vivido no pertenece a este mundo de tres dimensiones, físico, material, tangible, medible, cuantificable, ponderable y todo lo que queráis. En definitiva, nuestro mundo físico. Y que, por tanto, la causa, como no puede haber efecto sin causa, si la causa no está aquí, tiene que estar forzosamente en otro nivel, en otra dimensión que no es la nuestra. Un saludo muy cordial, queridos amigos y amigas, la hora de nuestros fans, si no estoy equivocado, programa número 60, 60 programas ya, para que los disfrutéis. Los que no seáis fans, haceos fans por 2,99 € al mes sin compromiso de continuidad, aunque queremos que os quedéis, porque tenéis con este 60 programas de hasta hace unas semanas el tiempo de nuestros fans, ahora la hora de nuestros fans, es lo mismo. Y, si no me falla la memoria, 16 episodios, programas más, entrevistas. Vamos, 76 programas, si no estoy equivocado. 76 episodios, porque no todos son programas. Exclusivamente para vosotros, los fans de este canal, más allá de la realidad. Soy Santiago Vázquez y encantado de estar con todos vosotros. Feliz año. Que el 2024, el año 2024, este año nuevo que acaba de nacer hace unos días, os traiga lo mejor en todos los sentidos a vosotros y a vuestros seres queridos. Y en realidad a todo el mundo, al mundo entero, paz, que tan necesitados estamos de ella. Vamos con el tema, aunque ya he esbozado en la presentación, en la introducción, pero es que verdaderamente hay tantas personas que si no ven, no creen. ¿Y por qué es tan importante este tema? Porque la creencia que después puede, como posibilidad, convertirse en convicción, hay una diferencia notable. La persona en la creencia, como indica la expresión, cree subjetivamente que algo puede ser así, pero en la convicción, sin embargo, se produce un salto cualitativo y cuantitativo, un salto importante, muy importante, porque en la convicción, cuando uno de vosotros, de vosotras, está convencido, como por ejemplo, gracias a Dios es mi caso, está convencido, no es que crea, es que estoy convencido de que, por ejemplo, hay una vida después de la muerte, de que existe un ser supremo, el eterno, Dios, la causa primera, que dirían los tomistas, en definitiva, el creador. Cuando uno tiene la convicción de que hay un alma en nosotros que trasciende después de la muerte, cuando uno está convencido de eso, no es que crea, sino que afirma, aunque empíricamente, como os he dicho en la presentación, no lo pueda demostrar, no lo pueda demostrar a través de la metodología de la ciencia positiva actualmente, en el año 2024, porque la ciencia todavía no dispone de una aparatología que pueda demostrar, digo demostrar la existencia de estas realidades, porque pertenecen a otro orden, a otro nivel ontológico, a otras dimensiones que no son materiales, y por tanto esa aparatología no ha llegado. ¿Cómo podemos investigar, por ejemplo, cómo la ciencia positiva puede, aunque hay fotografías, por ejemplo, de supuestos espíritus, supuestos fallecidos. Tenemos el fenómeno de las psicofonías, aunque no podemos en rigor afirmar que son las voces de los fallecidos. Y así podríamos continuar con otros fenómenos, las paratelimágenes o psicoimágenes. Podríamos continuar con otros fenómenos que sí que a través de una aparatología todavía en pañales de la ciencia positiva, esta ha podido registrar. Por tanto, os digo que cómo la ciencia positiva va a poder estudiar un espíritu, si creemos en su existencia o estamos convencidos de ella. Un espíritu es algo inmaterial y, por tanto, la ciencia positiva no dispone de la aparatología, de los métodos, de la metodología para poder investigarlo, poder estudiarlo in situ. No podemos meter a un espíritu en un laboratorio para su estudio. Sí el ectoplasma que ha emanado de un médium. Esto sí ha ocurrido. Pero el ectoplasma es una sustancia. Y por tanto, al final, se queda en un fenómeno que, no obstante haber ocurrido, haberse evidenciado, haberse llevado al laboratorio porque se ha cortado durante un trance de un médium que ha liberado ectoplasma, el ectoplasma, esa sustancia, está ahí. Pero no se puede afirmar que es la materialización de un espíritu. Esto ha ocurrido, esto ha sucedido, y por ejemplo en España sucedió en 1988, si no me falla la memoria, el grupo en Cataluña, creo que fue en Barcelona, el grupo Hipergea. Se analizó el ectoplasma, estuvo ahí, mostrado, pinchado con alfileres, y poco a poco el ectoplasma se fue, esa sustancia, que tampoco era muy grande, provocó, como ya sabemos, una convulsión en el médium. Es peligrosísimo tocar el ectoplasma o, no digamos, cortarlo cuando un médium está liberándolo a través de sus orificios naturales, que suelen ser la boca y la nariz, las fosas nasales. Es muy peligroso y sabemos que por experimentación, por experiencia, sabemos que puede poner en riesgo la vida del médium. Por tanto, sí, se puede analizar y se ha hecho la sustancia ectoplásmica o ectoplasmática, el ectoplasma en definitiva, y se ha hecho, y saber de qué está compuesto, por grasa, por células epiteliales, y otras sustancias, otro tipo de sustancias, pero no podemos ir más allá. Por eso os digo, y ahora os recuerdo de nuevo la frase, para mí mítica, porque más que una frase es una sentencia, es una sentencia, es un apotegma del profesor Argumosa. No hay nada como vivir un fenómeno paranormal auténtico en primera persona para pasar de un escepticismo radical a una credulidad máxima. Esto por lo general. Ya he dicho que hay una minoría que, aunque se le materialice su padre fallecido, dirá que ha sido una alucinación. Hay personas que yo respeto, respeto a todo el mundo, siempre que haya respeto, lógicamente, y aunque no haya respeto mutuo, hay que permanecer siempre en la caballerosidad y en el respeto. Pero es que hay personas, pocas, pero las hay, que aun habiendo experimentado un fenómeno paranormal evidentísimo, buscan todo tipo de explicaciones para explicar lo que les ha ocurrido insuficientemente, porque no lo explica. Os voy a contar, por ejemplo, a tenor de lo que estoy diciendo, un caso de alguien bastante conocido, no voy a decir quién, voy a omitir lógicamente su identidad porque me lo contó hace muchos años, unos 10 años, más o menos, 10, 11 años. Y lógicamente no voy a revelar su identidad. Esto le sucedió por 3 días consecutivos. Un hombre de ciencia, un hombre de mentalidad cartesiana, una persona ya adulta, con años, pero iba a decir científico, ahora juzgaréis. Por 3 días, en el cuarto de baño, llega, coge el bote de la espuma de afeitar, la cuchilla, y empieza a afeitarse. Y de repente se da cuenta de que el bote de espuma de afeitar, no voy a decir la marca, pero bueno, que todos hemos utilizado, los que tenemos una edad grande, se empezó a mover a su izquierda claramente en zig-zag, haciendo movimientos como si una mano invisible lo llevara, movimientos de zigzag. Quedó sorprendido. Pero lo dejó ahí, porque no podía explicar. No obstante, hay que decir que tanto ese primer día como al día siguiente y el tercer día, la superficie donde estaba el bote de espuma de afeitar estaba completamente seca. Es decir, no estaba resbalando. Al día siguiente volvió a suceder lo mismo. Mientras afeitaba, aquel bote grande de espuma de afeitar empezó a hacer unos movimientos de zigzag y era evidente que algo que no era normal estaba sucediendo en ese cuarto de baño ante ese espejo mientras él se afeitaba. Y llegó el tercer día y el fenómeno se volvió a repetir. Y ya desconcertadísimo, porque que suceda una vez ya es significativo, pero que te suceda 3 mañanas seguidas lo mismo, a cualquiera le hace pensar. Y el tercer día le volvió a suceder. Aquel bote de espuma de afeitar, grande, con peso, volvió a moverse y a hacer movimientos en zig-zag. ¿Y qué hizo? Llamó a uno de sus hijos. La superficie, como digo, y él me lo contó, estaba completamente seca, no estaba resbalando, pero quiso saber si había algún tipo de desnivel en dicha superficie. Y le pidió a su hijo que buscara una canica para ponerla sobre esa superficie donde estaba el bote de espuma de afeitar y a ver qué ocurría con la canica, para descartar que hubiera algún tipo de desnivel, que hubiera desnivel, que pudiera explicar de alguna manera el fenómeno. Su hijo le trajo la canica, la pusieron encima de la superficie y aquella canica permaneció en su sitio. Ni se movió. Repitió varias veces el procedimiento, la quitó, la volvió a poner. Absolutamente nada. No se movía. Es decir, que no había ningún tipo de desnivel. No lo había. Y quedó muy sorprendido, impactado, él me lo contó. Y yo le pregunté, entonces, le llamé por su nombre, siempre muy amable, muy buena relación, entonces, ¿qué crees que pudo pasar? Y la explicación que me dio me llamó poderosamente la atención y me sorprendió. En una persona, pues, muy culta, muy preparada y muy inteligente. Me dijo esto. Pues no sé. Serían los gases del bote de la espuma de afeitar, los gases. Yo le dije, pero vamos a ver. Primero, ¿qué gases? Quiero decir, hay una presión, pero me estás contando que por 3 días no le había pasado nunca, ni le volvió a pasar después, por 3 mañanas, aquel bote se había movido en zigzag. Y no un solo movimiento de hacer un zigzag, sino varios. Y con rotundidad, con contundencia. Y me dijo, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Yo te he contado, Santiago, lo que me sucedió. Yo creo que fueron, volvió a repetir, los gases del bote y ya está. En estos casos, por eso os lo he contado, esa minoría que aunque experimente un fenómeno paranormal, porque no había explicación, ni la hay, para lo que le sucedió a este hombre muy conocido, no había ninguna explicación. Y él buscó en su ciencia, en un cientificismo que no estaba a su altura intelectual, tendría que haber dado paso a la hipótesis de lo paranormal. No digo que dijera, por su condición de hombre de ciencia, que dijera, esto es paranormal, pero como mínimo que dijera, esto no tiene explicación, esto debe ser posiblemente un fenómeno paranormal. No, no. Los gases del bote de espuma de afeitar. 3 mañanas consecutivas. Superficie absolutamente seca. El bote no resbalaba, no era un movimiento de resbalar. Como os he dicho, era en zigzag. Y ya la prueba de la canica descartó todas las posibilidades, porque no había ningún tipo, como os he explicado, de desnivel. Aquella superficie estaba perfectamente colocada. Por tanto, ante estas posturas negacionistas, cientificistas, y no le estoy juzgando, entiendo que aceptar que aquello fue paranormal le hubiera roto o al menos resquebrajado su esquema de científico de la ciencia positiva. Pero que menos, como otros hombres de ciencia del pasado lejano, en la antigua metapsíquica, muchos de ellos premios Nobel, y digo Nobel porque es como se debe decir, que a nadie le sorprenda, porque esto suele pasar por alto, es un brevísimo paréntesis. Premio Nobel, no, es que en sueco la palabra Nobel no se dice en castellano Nobel, se dice Nobel. Pero bien, no importa. Muchos de ellos premios Nobel, como Sir William Crookes, por ejemplo, uno de los más importantes metapsiquistas o, hoy en día, le llamaríamos parapsicólogo, hombre de ciencia, premio Nobel, hombre de ciencia, pero de una categoría enorme. Y como otros, como Risset, por ejemplo, que escribió, como bien sabéis, Tratado de Metapsíquica, y que subtitula 40 años de investigaciones. Yo lo tengo. La segunda edición de 1925, pues 800 páginas o algo más. Documentadísimo. Es uno de los, bueno, más que un libro, es que es un tratado de parapsicología, antigua metapsíquica, es lo mismo, ya lo sabéis, se la llamaba así, y en Utrecht, en 1953, en el Congreso, se le cambió el nombre para que no hubiera posibilidad de confusión entre metapsíquica y metafísica, la metafísica filosófica de Aristóteles. Y el término propuesto por de Schwer, el alemán, fue aceptado en Utrecht en 1953 y se cambió metapsíquica por parapsicología. Es lo mismo, pero lo que quiero subrayar es que los hombres de ciencia, los verdaderos científicos, y esto don Germán lo repetía con frecuencia cuando salía el tema, y yo lo digo ahora, aunque lo he dicho más veces, pero es de justicia decirlo. Los hombres de ciencia que se han acercado y que se acercan a los fenómenos paranormales. Unos para, como ocurrió a finales del siglo XIX, las dos, sobre todo dos primeras décadas del siglo XX, se acercaban a lo paranormal. Y sigue ocurriendo. Se acercaban para desenmascarar el fraude, para comprobar si realmente esos fenómenos eran auténticos y si lo eran, ¿qué explicación se les podría dar? Es decir, investigaban el científico. El verdadero científico tiene que estar abierto a todas las posibilidades. El hecho de que no un científico o la ciencia no pueda explicar un fenómeno como son los paranormales, el hecho de que no los pueda explicar no implica de ninguna manera su inexistencia y su negación, no digamos su negación, que es lo que ocurre en muchos casos, que se niegan. Y en otros casos se admiten porque han sido evidenciados ante eminentes hombres de ciencia, a algunos de ellos de los fenómenos en laboratorio, pero no pueden explicarlos. Y los auténticos científicos, el científico tiene que ser, ante todo, aparte de abierto, honrado y honesto consigo mismo, decir, miren ustedes, señores, este fenómeno o estos fenómenos, se ha investigado varios, son una realidad. Yo los he podido constatar, los he estudiado, los he investigado, pero, sin embargo, no tengo una explicación para este fenómeno o para estos fenómenos. Eso es lo que debe decir un auténtico científico. Pero el científico que ya no lo es, con lo que voy a decir, que es un cientificista, o un cientista, o un cientifista, es lo mismo. Un cientificista, científico que en realidad es un cientificista, que o bien niega la evidencia, lo cual es un atentado contra la ciencia, ya que porque no lo puedas explicar no implica su inexistencia. Si se ha evidenciado, tienes que aceptarlo. Y lo honrado, lo honesto, es decir, que no tienes explicación para ese fenómeno. Pero el negarlo sistemáticamente, como ocurre con frecuencia, es un atentado contra la propia ciencia positiva. Esto es así. Y si los científicos que se han convertido con el paso de las décadas en cientificistas, los hubo, los ha habido y los hay, y los seguirá habiendo. Ante hechos no caben argumentos, ante evidencias no caben argumentos. Argumentos que nieguen, que tiren por tierra lo que se ha evidenciado. Los fenómenos que se han demostrado que son auténticos, que no existe una explicación racional para ellos, ni natural, y que por tanto exceden por completo la naturaleza humana de nuestro mundo. Como no puede haber efecto sin causa, el fenómeno paranormal es el efecto. ¿Cuál es la causa que lo ha provocado? No puede haber efectos acausados sin causa. Si ha habido un efecto, un fenómeno, tiene que haber forzosamente una causa que lo haya provocado. ¿Cuál es esa causa? ¿O cuáles son esas causas? En plural, también puede ser. Desde luego, la negación no es una respuesta. Lo más honrado, como he dicho, ante evidencias, es decir, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es decir que la explicación ante este fenómeno paranormal no se encuentra, hablando filosóficamente, en nuestro nivel ontológico, en nuestra dimensión, para que todo el mundo me entienda, para que nos entendamos todos, no se encuentra en nuestro mundo. No hay una causa natural, lógica, racional, del tipo que sea, de nuestro mundo, que haya provocado ese fenómeno que ya se ha convertido en paranormal. Porque si no tiene explicación racional, es forzosamente ya paranormal. Voy a contarles, siguiendo en esta línea, una breve experiencia de un grande, he citado a dos, Sir William Crookes y Sir Oliver, perdón, Sir Oliver Lodge, por supuesto, Sir William Barrett, he citado a Risset, concretamente, a Charles Risset, premio Nobel, o Nobel, en 1913, por sus estudios sobre la anafilaxia. Y ahora les hablo de un licenciado en filosofía, médico y luego médico psiquiatra con especialidad en psiquiatría, psicólogo y doctor en psicología, es decir, un iletrado, no, un portento intelectual. ¿De quién estoy hablando? Estoy hablando del profesor doctor Hans Bender, de la Universidad de Friburgo de Brisgovia. Él creó la cátedra de parapsicología de dicha universidad. Bender, el doctor Bender, era un hombre alemán, muy rígido, y iba a decir como buen alemán. Hombre, todos los alemanes no son iguales. Pero bueno, el prototipo sabemos que es ese. Rígido en su forma de pensar, escrupuloso al máximo, meticuloso. Es decir, que Bender es, ya murió en 1980 y no sé si fue 83 o 1986. Un hombre que estudiaba como parapsicólogo, ha sido uno de los grandes parapsicólogos de la historia de la parapsicología, pero era inmanentista. ¿Esto qué quiere decir? Inmanentista, de inmanente. La causa es inmanente. ¿Qué quiere decir que la causa de los fenómenos es inmanente? Que los produce la propia persona con su inconsciente. Eso es, muy resumidamente, lo que es inmanentista. Los fenómenos paranormales, para Bender, para el doctor Bender, tenían su causa en el psiquismo del sujeto. Luego están, que es a la escuela que yo pertenezco, o a la que estoy adscrito, no apuntado en una asociación, no, intelectualmente, los parapsicólogos, los que llevamos estudiando fenomenología paranormal desde hace muchísimos años, trascendentalistas, no estoy diciendo espiritistas, espíritas o espiritualistas, no, parapsicólogos o parapsicología trascendentalista, es decir, que afirmamos los trascendentalistas que la causa de los fenómenos, salvo aquellos que son defectos subjetivos o psíquicos, como por ejemplo la telepatía, pero también sobre eso habría que debatir, pero no es el tema de hoy. Sostenemos que la causa de la fenomenología paranormal, su causa está en un nivel que no es el nuestro. ¿Cuál es ese nivel? Honradamente y en rigor no se puede decir cuál es el nivel, la causa o las causas que producen los fenómenos paranormales. Por ejemplo, los de movimiento, los defectos físicos, los parafísicos. Por ejemplo, un poltergeist. Por ejemplo, un caso de encantamiento, de lugar encantado, donde hay movimiento de objetos, donde hay litotelergia, lluvia de piedras, donde se dan aportes, donde existe la presencia de uno o de varios fantasmas que se aparecen. Para un inmanentista, la causa está en el inconsciente de una persona que vive o que frecuenta mucho ese lugar. Pero para nosotros, los parapsicólogos trascendentalistas, la causa, por ejemplo, de estos fenómenos, los parafísicos, los de movimiento, los defectos objetivos o físicos, su causa es trascendente. Cuidado, decir trascendente, no es decir el más allá. Tengamos muchísimo cuidado con esto y hay que hilar muy fino porque en rigor no se debe decir, ni yo lo digo. Simplemente que hay una serie de fenómenos que conforman la fenomenología paranormal, en este caso hablo de los parafísicos, que tienen su causa y su origen en un nivel o en una dimensión que no es la nuestra, que no es el inconsciente de nadie. Quien provoca esos fenómenos. ¿Cómo opinan o cómo sostienen? No opinan, como sostienen los parapsicólogos inmanentistas o la parapsicología inmanentista. No. Los fenómenos tienen su causa en lo trascendente. Porque no hallamos su causa en este nivel. Y como no puede haber, como bien decía el profesor, en su hipótesis del consciente trascendente, como no puede haber efectos sin causa, los efectos, los fenómenos, en una casa encantada, en un lugar encantado, por ejemplo, como no se encuentran en nuestra dimensión, en nuestro nivel ontológico, es decir, aquí, a la fuerza, tienen que encontrarse en otro nivel diferente de este. La siguiente pregunta es aplicable a muchísimos fenómenos paranormales. La siguiente pregunta es, ¿Y cuál es ese nivel? Lo honesto, lo honrado, como no podemos demostrarlo, es decir, que no lo sabemos, pero que desde luego no se encuentra aquí. Pertenece a otro nivel ontológico, a otra dimensión, que no es la física. Vean ustedes, y para los jóvenes, ver, amigos y amigas, la importancia de la fenomenología paranormal, que a través de los fenómenos señala caminos metafísicos. Es decir, como dice Pilar Ramiro de Pano en su dedicatoria del libro de Don Germán, obra póstuma, a todos aquellos que a través de los fenómenos, fenómenos metapsíquicos, fenómenos paranormales, saben señalar caminos metafísicos. Caminos metafísicos, ¿qué quiere decir? Pues aquellas vías, partiendo de los fenómenos, que conducen a la trascendencia, a lo metafísico. Meta, físico. Meta es más allá de lo físico, es decir, más allá de nuestra realidad ontológica, de nuestra dimensión física, de esta dimensión. Y por tanto, si estos fenómenos, de ahí su importancia, y de ahí que esté dedicando este tiempo a hablar de ello, haciendo un razonamiento filosófico, si esos fenómenos señalan caminos metafísicos, o, dicho más técnicamente, un origen y unas causas metafísicas y, por tanto, trascendentes, que no pertenecen a nuestro mundo, pero que, sin embargo, operan en el mismo, dichas causas, podemos, en hipótesis, podemos decir, sin posibilidad de ser enmendados, como hipótesis, que esas causas pertenecen a un nivel que es el nivel, y vuelvo a repetir, que es una hipótesis para mí la prioritaria, que es un nivel, o el nivel, o la dimensión que comúnmente denominamos el más allá. Decir más allá engloba muchísimo, porque, por ejemplo, sabemos a través de las comunicaciones, o supuestas, siendo rigurosos como hay que ser, supuestas comunicaciones con el más allá a través de médiums profesionales, que supuestos espíritus, y esto viene no desde Allan Kardec, no desde las hermanas Fox a mediados del siglo XIX, esto viene desde muy antiguo, en no pocas culturas y civilizaciones. Sabemos que personas que han tenido una existencia terrenal trascienden después de la muerte, es decir, que somos seres trascendentes, que tenemos un yo, un alma, un espíritu, un cuerpo etérico, un cuerpo sutil, llamadlo como queráis. Yo prefiero decir un espíritu. Cuando se le pregunta al espíritu en cuestión en el libro de los espíritus, ¿qué es el alma? ¿Qué es el alma? La respuesta del espíritu superior es un espíritu encarnado. Es decir, que el espíritu pasa a denominarse alma cuando este, el espíritu, está encarnado o reencarnado en un cuerpo material, es decir, un vivo. Es un espíritu encarnado. ¿Qué es el alma? Un espíritu encarnado. Por tanto, ya sé que hay en algunas doctrinas disquisiciones, el cuerpo astral, el cuerpo mental por encima de este, causal. En la teosofía, por ejemplo, el cuerpo monádico y por último el espíritu. Yo soy más, muchísimo más, porque creo que aquí hay que aplicar la navaja de Ockham. Soy muchísimo más reduccionista y digo cuerpo material y espíritu. Si bien sí considero que el espíritu ha de tener una envoltura. Esto está presente en las doctrinas espiritualistas, que unos llaman de una forma, otros de otra, el cuerpo astral, el periespíritu para los espiritistas, pero en esencia, somos espíritus reencarnados. No voy a meterme en el tema de la reencarnación, pero yo sí soy un convencido de que es una exigencia lógica de la existencia y de la justicia divina, que no solamente el espíritu tenga una sola vida y por tanto una sola oportunidad para salvarse o condenarse. Los que me siguen aquí y en mis directos en YouTube, en mi canal de YouTube, en Más Allá de la Realidad Televisión, saben lo que yo opino desde que tenía cuántos años, ya ni me acuerdo, cuando era adolescente, a pesar de haber sido educado y de haber estudiado en un colegio religioso de sacerdotes. Por tanto, estos fenómenos que nos señalan caminos metafísicos, es decir, una trascendencia, tienen que hacernos pensar, porque son fenómenos que han sido presenciados por miles y miles, y me quedo corto, de personas, seguramente entre los que me estáis escuchando, seguro que hay alguien, y no uno ni dos, o una ni dos, no, que han tenido alguna experiencia paranormal. Yo sostengo que en la vida de una persona, al menos una vez en su vida, y quizás me quedo corto, pero al menos una vez le ha ocurrido algo que es paranormal. Lo que ocurre es que en muchísimos casos, una mayoría, quizás me excedo, pero en un porcentaje alto, le pasan completamente desapercibidos ese fenómeno o esos fenómenos que son paranormales, pero que achaca a su mente, a que estaba soñando, a que se lo ha imaginado, por ejemplo, a que ha sido directamente algo tan serio y tan grave como es una alucinación, como si la alucinación se diera así como así. Me apunto el tema para tratarlo monográficamente en un programa para vosotros. La alucinación. ¿Cuándo se puede dar una alucinación? Una alucinación, ya os digo resumiendo, y os adelanto que no es tan fácil que se dé. Y no solamente eso, es que la alucinación, solamente diré esto, suele ser casi siempre síntoma de un síndrome. Es decir, que la persona esté desequilibrada, pero además gravemente. O que esté bajo el efecto de algún tipo de sustancia alucinógena. En esos casos sí. Pero fuera de eso, la alucinación no se da así, porque sí, ni mucho menos. Cuando se habla de alucinación con ligereza, con alegría. No saben lo que están diciendo. No saben de lo que están hablando. La alucinación es la plasmación en nuestra realidad, si es una alucinación, por ejemplo, visual. Una persona que ve a su padre fallecido o a un hermano fallecido, un fallecido, y le dicen los inmanentistas de los que he hablado, alucinación. Parece mentira que entre parapsicólogos inmanentistas preparados intelectualmente puedan sostener semejante disparate. Si esa persona, y no voy a entretenerme aquí porque quiero dedicarle un programa, si esa persona, pero diré esto, no está bajo los efectos de una sustancia que pueda provocar alucinación, o no padece un síndrome, una enfermedad mental que curse con alucinaciones, es un disparate absoluto decir que ha visto a su padre fallecido, pero que ha sido una alucinación visual. Es la plasmación, decía, en la realidad, en esta dimensión, de algo, en este caso, la imagen de nuestro padre fallecido, de un hermano fallecido, de una abuela fallecida, que se hace visible, que se hace a veces, cuando se materializan, tangible, material, con una corporeidad. Son casos excepcionales, pero los hay. Pero bien, una aparición común, tradicional, que, no obstante, según los inmanentistas o los cientificistas también, no obstante, siendo una alucinación, se comunica la aparición y habla con el testigo telepáticamente o verbalmente, a veces mueven los labios y hablan. También tema para otro programa, los aparecidos, las apariciones, y da o facilita una información que luego, por ejemplo, se comprueba que es verdad, sin que la persona, el testigo, pudiera saber o conocer esa información. Y otros detalles que los pospongo para ese programa. Por tanto, la idea es que la alucinación, cuando tantas veces yo lo he escuchado, ha sido una alucinación. No saben de lo que están hablando. La alucinación es, por no decir imposible, para no sé, no hablar en términos absolutos, no se debe hablar en parapsicología nunca en términos absolutos, pero prácticamente imposible que si no hay sustancias y no hay o no hay una patología que curse con alucinaciones, la alucinación es prácticamente imposible. Por no decir en términos absolutos que es imposible. Pues ese fenómeno que estoy refiriendo de la aparición de fantasmas, ¿qué revela? De seres queridos, fallecidos. ¿Qué revela? Para los que somos parapsicólogos trascendentalistas. ¿Qué nos revela? ¿Qué os debe revelar a vosotros? Que continuamos existiendo después de la muerte. Y no solamente eso. No solamente es que seamos o que somos seres trascendentes, que continuamos existiendo después de la muerte, no solamente esto, sino que también tenemos, una vez fallecidos, la posibilidad de comunicarnos con el mundo físico y material, en este caso, a nuestros seres queridos. ¿Cuántas apariciones me han contado en 34 años de profesión que llevo? Porque empecé muy joven, ya lo sabéis. ¿Cuántas apariciones me han contado de seres queridos fallecidos? ¿Eran alucinaciones? Pues he de decir, según mi experiencia, que en la inmensa mayoría, y en mi opinión, se trataba de auténticas fantasmogénesis, que es el término técnico en parapsicología. Apariciones. No eran ni alucinaciones, ni la persona estaba sometida o bajo los efectos de una sustancia alucinógena, ni la persona está desequilibrada, ni padecía una enfermedad que cursa con alucinaciones visuales, a auténticas apariciones de seres queridos. Eso, solamente este fenómeno tiene que hacernos pensar, y seriamente, y muy seriamente, porque no podemos, como he explicado, ignorar los hechos, los fenómenos. Ya he dicho y repito, ante hechos, ante fenómenos, ante evidencias, no caben argumentos. Tiene que hacernos pensar que hay una continuidad después de la muerte, con todo lo que eso conlleva. Cuando yo escucho y hablo con alguna persona, y he hablado con, lógicamente, como comprenderéis, con muchísimas, y me dicen: sí, algo tiene que haber. Creo que sí, que algo tiene que haber. Están en una fase, y no por esto nadie es superior a nadie, pero están en una fase todavía inicial. Creen que hay algo que no saben lo que es, que sí, que su instinto espiritual, porque tienen un alma o porque han experimentado un fenómeno, les dice, les susurra interiormente que sí, que algo tiene que haber. Ya, pero demos el salto. ¿Qué es? Pregunto yo, ¿qué es ese algo? Ese algo del que me hablas, me he encontrado con muchas personas que me han hablado en este sentido. Ese algo del que me hablas, algo tiene que haber. ¿Crees en Dios? Sí, algo tiene que haber. ¿Crees en la vida después de la muerte? Sí, sí. Sí, algo tiene que haber, desde luego. ¿Crees en el alma? Algo tiene que haber. Ya, pero definamos qué es algo. ¿Qué es algo? Algo es un espíritu encarnado para el que crea la reencarnación. Yo respeto al que crea y al que no crea, o al que esté convencido y al que no esté convencido. Ese algo es un espíritu que está encarnado en nuestro cuerpo, que cuando llega la muerte el cuerpo físico se separa de él, lo abandona y accede a otra dimensión, que es la espiritual, con todos los niveles que existen, ahí no vamos a entrar hoy, que cada uno va a donde tiene que ir, según lo que ha hecho en vida, su conducta en general. No me meteré ahí porque no es el tema de hoy. Ese algo es, por otra parte, que existe, por tanto, la continuidad de la existencia después de la muerte del cuerpo físico, por tanto, como he dicho, del alma, del espíritu, y en última instancia, o mejor dicho, primera, pero bien, siguiendo estas fases lógicas, y por tanto tiene que haber un autor, un creador, porque un cuadro no se pinta solo, una escultura no se hace sola, tiene que haber un escultor que la esculpa. Por tanto, tiene que haber como exigencia lógica de la existencia, hablando filosóficamente, tiene que haber una causa primera, una causa incausada, que decía Santo Tomás de Aquino. Yo soy muy tomista. Las cinco vías de Santo Tomás, de las que algún día hablaré. Otro programa. Aquí salen programas, en fin, interesantísimos. Temas que es mi obligación, hacen pensar. Entretener, sí. Informar también. Pero hacer pensar. Y llegar a conclusiones. Tiene que haber, por tanto, un creador de todo eso. Si existe el alma, si existe un más allá, como nos sugieren todos estos fenómenos, si existe una continuidad de la existencia, ¿quién ha creado? Es la gran pregunta y de fácil respuesta para el que esté abierto. ¿Quién ha creado? Todo. La creación, el universo, el más allá, el mundo, el alma, ¿se ha creado solo? No, eso es inadmisible para la razón. Filosóficamente, las causas incausadas, salvo Dios, son una aberración intelectual, una aberración filosófica, porque ya el término causa incausada implica contradicción. La causa, esa causa que provoca los fenómenos, el espíritu, es efecto de una causa que está por encima de él, del espíritu. Y esa causa es la causa incausada. Es decir, que a Dios, que es Dios, a Dios nadie le ha creado. Nadie le ha creado, porque si lo hubiera creado alguien, ya no sería Dios. Habría alguien por encima que le hubiera creado. Es la causa incausada. Esto sé que es de la escuela tomista, pero creo que Aristóteles con su metafísica, Santo Tomás de Aquino con sus cinco vías y, en este caso, este argumento, por ejemplo, el dios panteísta, que no es ni dios, de Spinoza, es para echarse a temblar. Algún día hablaré también de Spinoza, un filósofo que a mí en COU me llamó la atención, pero luego, después de estudiar mínimamente porque dejó de interesarme, ese Dios, que en realidad no es un ser personal, es panteísmo puro. Eso, en mi opinión, va en contra de la lógica y de la lógica más básica. Dios es un ser personal, es una entidad, la entidad suprema, la causa suprema, incausada, incausada y eterna, porque la causa incausada, es decir, Dios, yo sostengo desde hace algún tiempo que Dios es causa y efecto de sí mismo. Dios está fuera, y aquí termino hablando de Dios, pero es que nos lleva todo aquí. Dios está fuera. Como he señalado alguna vez, esto hay que tenerlo muy claro. Dios está fuera del tiempo y del espacio. Dios no está sometido al tiempo ni al espacio. Está fuera de las coordenadas, de nuestras coordenadas espacio-temporales. En el universo, que todavía no está muy claro, se cree que efectivamente el Big Bang sucedió y que sigue en expansión. Las distancias son inimaginables, pero no es infinito. Infinito es que no tiene fin. Solamente la causa suprema es infinita en todos sus atributos y perfecciones. Pero el universo, por muy enorme e inmenso que es, hay unas coordenadas de cada punto del universo. Espacio-temporales. Bueno, pues Dios, y estoy hablando de Dios desde el punto de vista filosófico, metafísico, Dios, no de religión, Dios está fuera del tiempo y del espacio. Es eterno. Pero decir que es eterno, tema también para otro programa, lo haré. La eternidad de Dios, Dios siempre ha existido, siempre, como siempre. Ya estamos juzgando el tema dentro de la temporalidad. Decir siempre implica tiempo. Y Dios no está sometido al tiempo. Intentar comprender que Dios es eterno y que, para entendernos, siempre ha existido, no tiene un comienzo. Entender eso con nuestra mente racional, con esta mente limitada y finita, es imposible. Pero sí os servirá saber, para el que no lo sepa, lo que os he dicho, que Dios está fuera del tiempo y del espacio, que no está sometido al tiempo. Dios está fuera del tiempo y del espacio, por supuesto del universo. Hay también opiniones, en fin, que dicen que hay otros universos. Me da igual, como si hay 100.000 millones de universos, Dios siempre estará fuera del tiempo y del espacio. Como dice mi amigo Santiago Latorre en su primer libro, dice que Dios está en un lugar, porque tiene su real presencia, su real ser, que Dios está en un lugar fuera de todo lugar. Lo que está diciendo es que Dios está fuera del espacio, de lo que nosotros entendemos como espacio, y por supuesto del tiempo. No me digáis que no es apasionante. Fijaos a dónde nos llevan los fenómenos paranormales, sobre todo los que más me interesan. Los otros también, pero sobre todo los que implican, sugieren o llevan implícita la trascendencia. Fijaos a dónde nos llevan. Haciendo un razonamiento puramente filosófico, no religioso. No estoy hablando de religión. Estoy hablando de metafísica, que es una parte importantísima dentro de la filosofía. Ha habido no pocos filósofos que han dicho que si no hubiera existido la metafísica, no existiría la filosofía. Porque es que la filosofía nos lleva irremediablemente, iba a decir, si aplicamos una metodología filosófica coherente, sin prejuicios, en este caso religiosos, de ateísmo, de agnosticismo, etc., sin fobias ni filias, nos conduce irremisiblemente a lo metafísico. Y lo metafísico nos conduce a plantearnos si Dios existe. Y la respuesta es que sí. Es que sí. Y si nos apoyamos en los fenómenos paranormales, sobre todo los que implican trascendencia, nos hablan de la existencia de un espíritu en nosotros, que somos nosotros mismos, que cuando llega la muerte, ese espíritu accede a una dimensión que es inmensa, que hay montones de niveles, muchísimos niveles, que es el más allá, lo que conocemos como el más allá, la dimensión espiritual, con todos sus niveles y moradas, como dijo Jesús, y por tanto, todo eso, aparte de lo visible, el universo conocido, todo eso, ¿quién lo ha creado? ¿Se crea por ventura, como digo, un edificio se construye solo? ¿No lo diseña nadie? ¿No lo construye nadie? ¿Se construye y aparece por azar? Por ejemplo, es un ejemplo entre miles que puedo poner. ¿Un coche se construye solo? No. Hay ingenieros, un avión, un cohete espacial. Hay ingenieros que primero diseñan, luego se fabrica. Hay un autor o autores, en este caso participan ingenieros. Pero hablamos del único ingeniero. La creación es una casualidad, dicen algunos. Eso es una aberración filosófica, intelectual, que va contra la razón. No hay efectos acausados. Eso para un filósofo es inadmisible. Para un pensador es inadmisible. Para la razón, en definitiva. Efectos, como es la creación, con todo lo que hay en ella, de lo visible y lo invisible, un efecto que no tiene causa. Eso es tal aberración filosófica que es mejor apartarla y no decir nada, porque verdaderamente no hallamos el más mínimo sentido a dicha aseveración de no pocos, incluidos filósofos. Filósofos. Pero claro, aplicando la razón, la filosofía, en este caso de la parapsicología, o como acuñó don Germán, de la parapsicobiofísica, para contener a todos los fenómenos paranormales, fenómenos parapsicobiofísicos, los parapsíquicos, los parafísicos y los parabiológicos, los tres tipos. Para contener a todos ellos, obviamente, don Germán encontró, después de mucha reflexión, el término apropiado: parapsicobiofísica, porque engloba los fenómenos parapsíquicos, telepatía, precognición, retrocognición, los defectos subjetivos o psíquicos, los parafísicos de movimiento y los parabiológicos, los estigmas religiosos, la dermografía, la transfixión, la elongación, el ectoplasma, los parabiológicos, el tercer tipo, los del grupo beta. Pues bien, la filosofía de la parapsicobiofísica o parapsicología, que es una ciencia, que se enteren los cientificistas, reconocida como tal, lo he dicho mil y una veces, y lo dijo también don Germán mil y una veces, en 1969, por la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, que es la asociación que acoge únicamente a disciplinas científicas, no digo empíricas, es que hay diferentes tipos de ciencias, no una ciencia positiva. La teología es una ciencia, la historia también, la sociología también. Y así podría continuar. Bien, no es el tema de hoy, los tipos de ciencias tampoco. Vean ustedes cómo un tema nos lleva a otro, y ese otro nos lleva a otro, y ese otro a otro, y si no corto el hilo, podríamos estar aquí horas y horas y horas hablando. Aunque dirección de iVoox me dé un tirón de orejas, porque son 50 minutos lo que se me recomienda desde dirección para fans, llevamos una hora y 34, o una hora y 35. Pero muy bien, gracias a Dios aprovechada. Si tenéis, ahora os llamo de tú, si me permitís, la licencia, amigos y amigas, oyentes que estáis ahí, si tenéis que escuchar este programa, como muchas personas me dicen y me han dicho en años anteriores, he escuchado su programa 4 veces, 5, 6, porque cada vez que lo escucho encuentro más cosas, descubro más asuntos, más aspectos. Bien, pues si este programa, desde un punto de vista filosófico, metafísico, partiendo de la fenomenología paranormal, y luego todo lo que habéis escuchado, si os lleva a conclusiones importantes, o a conclusiones, no hace falta que sean importantes, cualquier conclusión es importante porque puede ser el inicio, esa conclusión, aunque sea pequeña, puede ser el inicio de desarrollar y llegar a otra conclusión que sea más importante, y esa a otra que aún sea todavía más. Es una cadena. Deducción lógica. Deducción lógica. Es decir, que os hará bien. A lo mejor no nada más terminar ahora ya mismo, pero mañana dejar reposar. Podéis dejar reposar un poco, pensar en lo que habéis escuchado y volver a escuchar el programa en unos días, en una semana. Volveré en unos días con nuevo programa. Pero fijaos qué tema tan interesante, partiendo de la parapsicología inmanentista, que ya os he explicado lo que es, y de la parapsicología a la cual yo pertenezco, trascendentalista, todo lo que aplicando la metodología filosófica, metafísica, se puede desarrollar. ¿Y a qué conclusiones se puede llegar? Porque no he dado saltos lógicos. Cuando he tenido que hablar de hipótesis, hablo en hipótesis. Pero no doy saltos lógicos. Saltos lógicos están prohibidos en filosofía. Un salto lógico sería decir que las psicofonías, como la causa no está aquí, tiene que estar en otro nivel. Y que ese nivel es el mundo o más allá de los muertos o fallecidos. Eso sería dar un salto lógico. Y eso no se debe hacer. No es que no se deba, es que no se puede hacer. En filosofía no se puede hacer. Yo procuro ser riguroso. Cuando hablo de teología, estamos en otro terreno, en otro ámbito, en otro campo diferente. Teología es teología, pero filosofía es filosofía. Y yo hoy he hablado de parapsicología o parapsicobiofísica y de filosofía. Y dentro de ella, de la metafísica. No he hablado del alma o espíritu, del más allá o dimensión espiritual y del ser supremo o causa primera. No he hablado de ello desde un punto de vista religioso, teológico. No. Lo he hecho en todo momento desde la perspectiva filosófica. Creo que, en fin, que las conclusiones os corresponden a vosotros y que podéis llegar. Ya os digo que escuchando este programa que va camino, me van a cortar las orejas, camino de 1 hora y 45 minutos, pero os lo merecéis y de sobra. Gracias por estar ahí. Este programa os va a llevar a conclusiones lógicas. Lógicas quiero decir filosóficas. Quizás apoyándoos en los planteamientos que he esgrimido durante el programa de hoy, os va a llevar a conclusiones, sean embrionarias, más avanzadas o muy avanzadas. O muy importantes. No importa que sean embrionarias. No importa que estés empezando a descubrir. No importa. Todos hemos empezado alguna vez. Si ya llevas algo de camino recorrido, estupendo. Y si estás muy avanzado, magnífico. Pero no por escuchar por primera vez este programa, no lo veas, por favor, tú que me escuchas, no lo veas grande. Grande en cuanto a que abarca algo insondable, que no se puede descifrar, que no se puede de ninguna manera acoger en un ser humano. No, no. Estás perfectamente capacitado o capacitada, con tiento, consultando fuentes serias, para llegar, que es de lo que se trata y es mi intención, a vuestras propias conclusiones. Lo paranormal, bien estudiado, bien filosofado, bien reflexionado, basándonos en una filosofía metafísica seria, metodológica y rigurosa, os conducirá directamente a otras realidades, como he empezado diciendo en el programa, que unas están aquí, interrelacionadas con nosotros, y otras están en otra dimensión, pero que no por estar en otra dimensión son incomprensibles. Depende del adelanto de cada uno, de aquí me metería en el desarrollo interior, incluso espiritual, de cada ser humano. Todos somos iguales, espíritus encarnados, como hipótesis, bien, como hipótesis, y lo tengo clarísimo. Y cada espíritu está en un punto de la evolución, único, exclusivo, cada uno, esencialmente. Nuestra esencia es espiritual. Nadie es más que nadie. Los hay más adelantados y más atrasados, pero nada más. Todos llegaremos al Padre. Aquí sí meto la teología ahora. Todos llegaremos antes o después al Padre. Ya os he hablado de la condenación eterna que no existe, de los infiernos eternos de llamas que no existen. Ya os he hablado en programas anteriores. Y ahora sí, me despido porque me tengo que despedir. Llevamos exactamente 1 hora y 47 minutos de programa. Ha sido una delicia para mí. He disfrutado muchísimo, como hacía algún tiempo que no disfrutaba. Bueno, el programa anterior fue magnífico, pero era otra cuestión. Hoy ha salido el filósofo que llevo dentro y también el parapsicólogo trascendentalista que llevo dentro. Y he compartido lo que buenamente sé, que es muy poco porque me queda tanto por aprender, y lo digo de todo corazón y con toda mi humildad, y en verdad, os digo lo que siento, me queda tanto por aprender y tanto por evolucionar, pero tengo buena intención, que es lo que tenéis que tener vosotros. El que tiene buena intención, el que tiene buena predisposición, buen corazón, corazón noble, quitaos los prejuicios, no hablamos de religión, os recomiendo la filosofía y la metafísica para llegar, y por supuesto la parapsicología seria, que en mí tenéis a un humilde estudioso de ella, os conducirá a conclusiones que van a sostener, fijaos lo que os digo, vuestra vida en momentos muy dulces y en momentos muy amargos, muy malos. Y hago el silencio. Fijaos lo que os digo. Murió mi hermano Fernando. Otro se hubiera vuelto loco. Delante de mí. Tuve que darle el masaje cardíaco. Murió. Mi padre el año pasado. Don Germán. Mi amigo Enrique Muro. Mi amigo Juan Muñoz en el 11M. Que iba en uno de los trenes. Y podría seguir con muchísimos. Pero soy un convencido, como decía don Germán, mi convicción en la existencia de un más allá es completa. Frase textual suya. Mi convicción en la existencia de un más allá, después de la muerte, es completa. Estaba completamente convencido, como lo estoy yo, de que existe una continuidad de la existencia después de lo que llamamos muerte, que yo prefiero, ya lo sabéis, decir desencarnar. Desencarnar. Es decir, que el espíritu abandona el cuerpo material. Y nada más. Que gracias por estar ahí. De nuevo, feliz año. Que os traiga lo mejor. Este 2024, seguid las instrucciones de sanidad. Está, en fin, la cosa parece que no se marcha. El COVID, la gripe A, etcétera. Y que seáis, como decía Andrés Aberasturi, recuerdo, que seáis moderadamente felices. Porque el ser muy feliz, si es que se puede, puede conducir a la euforia. Y la euforia desestabiliza el interior. ¿Qué cosas os digo, Dios mío? En fin, es que es para desarrollarlas. Que seáis moderadamente felices, porque ahí está la sobriedad. Y en la sobriedad hay paz interior, que seáis sobrios interiormente, no eufóricos. La euforia se puede dar cuando el Madrid o el Barça mete un gol, que da la victoria. No, ¿me entendéis? Gracias por estar ahí y dentro de unos días volveré con un programa ya un poco más y hacemos 2 horas. En fin. Yo sé que lo valoráis, que valoráis mi esfuerzo también, porque hay que estar aquí casi 2 horas hablando de cosas muy serias y muy profundas. Y yo sé que esto merece la pena porque lo valoráis y, sobre todo, independientemente de que lo valoréis, que sé que lo hacéis, y sobre todo, que os sirve o que, si no os sirve ahora, os sirve poco, os sirva dentro de una semana, de un mes, de 3 semanas, de 2 meses. ¿Quién lo sabe? Como dicen los italianos, ¿quién lo sabe? Pero seguro que si no en esta primera audición, en una segunda, una tercera, una cuarta, seguro que le sacáis provecho y os planteáis, si no lo habéis hecho todavía, que os planteáis las cosas que os he expuesto en el programa de hoy. Amigos, nada más. Gracias por estar ahí. Amigos y amigas, ¿eh? Todos, yo la orientación sexual de cada uno, yo ahí no me meto. Que cada uno haga lo que quiera, somos libres. Pero sí recordemos que tenemos que dar cuentas al Ser Supremo. Cuando abandonemos este mundo, simplemente dejo esa pincelada ahí y que seáis, como se decía antes, buenos y temerosos de Dios. El temor de Dios malentendido. ¡Qué miedo, Dios! ¡Qué miedo! El temor de Dios. El temor de Dios es otra cosa. Bueno, es que se decía antes. Nuestras abuelas, la mía por lo menos, nuestras bisabuelas, sed buenos y temerosos de Dios, porque el temor de Dios aleja el pecado. Uy, ya me estoy metiendo en teología. Bueno, lo dejamos aquí, amigos. Que muchas gracias, le dais a like, comentad lo que queráis aquí, en la casilla de los comentarios de este programa. Y por supuesto que seguiremos dentro de unos días con más programas. Este creo que es el programa número 60 de la hora de nuestros fans. Se dice pronto, hemos hecho ya 60 programas, más 16 episodios, programas que había. Si no me falla la memoria, nos situamos en 76 episodios, programas para fans. Creo que por 2,99€, cantidad mínima, de ahí el que quiera poner un poco más, estupendo, será muy bien recibido, pues creo que en fin, que es una cantidad muy módica y que yo agradezco, no obstante, de todo corazón. Amigos, os ha hablado Santiago Vázquez. Voy a beber un poco de agua porque estoy seco. Llevo 2 horas hablando, 1 hora y 55, para ser más exactos, y ya me despido de todos vosotros con mi abrazo. Que Dios os bendiga, os proteja de todo mal, a vosotros, a vuestros seres queridos, que os guarde igualmente a vosotros, a vuestros seres queridos, y si Dios quiere nos vemos dentro de unos días con un nuevo programa aquí, en este canal de Más Allá de la Realidad, en la hora de nuestros fans. Un abrazo muy fuerte para todos y para todas.